Bueno, pues con esta sintonía abrimos nuestra escotilla, como cada martes lo hacemos en Vizcaya, y es que, tal y como adelantábamos en el sumario, hoy se nos colará por ella Isabel Uría, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Isabel. Kaixo. Egunon. Bueno, pues darte la bienvenida una vez más a estos micrófonos y recordarte que son todo tuyos. Mil esker. Hoy voy a hablar... después del coronavirus, ¿qué? Tengo miedo de que acabe o se dé por acabada la pandemia y la humanidad se ponga alegremente a realizar la terapia que suele emplear en todas las grandes catástrofes, el olvido. Y tengo miedo al olvido, porque en él se pueden ahogar las mejores ideas sobre las que hemos reflexionado durante el confinamiento y porque igual salen los grandes ganadores, los grandes manipuladores del sufrimiento y del miedo, el fascismo y el nacionalismo. Por eso, aunque ahora os suene a sabido y a más de lo mismo, voy a rescatar algunas reflexiones. Primera, ha quedado claro que había grandes sectores que tenían que estar por encima del provecho, la codicia y la ganancia del mercado. La salud pública, por ejemplo. Me da vergüenza cada vez que se les pide a ser héroes y heroínas a los médicos y enfermeras que hemos permitido que se reduzcan de número y que se enfrenten al contagio con valor y no con buenos equipos. La sanidad del País Vasco también. Hay que exigir que no se vuelva a ahorrar en sanidad lo que tan caro cuesta en vidas humanas. El cuidado de todos los que necesiten ser cuidados, empezando por nuestros mayores y terminando por los menores, tiene que estar garantizado en la red pública, con dignidad y profesionalidad, y no volver a consentir cajas para morir en soledad y volver a ser problema en cadáveres como ahora. Hay que reconocer la necesidad de los cuidados y dejar de imponerlos a las mujeres que lo hagan gratis o con unos salarios miserables y en condiciones de trabajo rayanas a la esclavitud. Hay que reconocer y ampliar y homologar los derechos laborales de las trabajadoras de hogar y cuidados, a los de todos los trabajadores y trabajadoras, convenios incluidos. Hay que poner en valor los cuidados y a quienes cuidan para hacernos dignos de ellos. También hay que proteger la infancia y garantizar el derecho a la educación en todos los niveles y para todos los niños y niñas, garantizando también un mínimo de subsistencia, blindando el derecho de la vivienda y a consumir agua, luz y conectividad para todos y todas. Necesitamos también un mínimo de supervivencia, una especie de renta básica universal que no deje a nadie fuera, que sea un derecho humano para todos y para todas, y no una limosna que se reparte caprichosamente y rígidamente como la RGI de Lambide, que no deje fuera a las mujeres que no quieran judicializar a sus maridos, aunque las maltraten o no les pase la pensión, a las familias monoparentales de hecho, a los emigrantes, y que enjuague, aunque sea en parte, el desplome de todos los trabajos precarios que estamos viendo, que no gaste tanto dinero en decidir cómo y a quién se reparte, sino en repartir a todos y todas lo que es su derecho a vivir con dignidad. Además, casi todos los científicos nos están avisando de que al cargarnos la naturaleza, los bosques y la biodiversidad, no solo nos estamos cargando nuestra protección y nuestra salud, sino provocando directamente nuestras peores pesadillas. Por ello, en las medidas de rescate, tanto a nivel de Euskadi como a nivel estatal y europeo, deberá enfocarse en proteger y volver a crear empleo sostenible de calidad y en incentivar la economía social y solidaria como un nuevo tejido productivo. Somos seres interdependientes y ecodependientes, somos parte de la naturaleza y tenemos que conseguir relacionarnos con el planeta y el resto de los seres vivos, al menos sin guerras ni destrucción como hasta ahora, apostando por la sostenibilidad de la vida y de la naturaleza. Hay además unas experiencias de la humanidad que nos dicen que se puede aprovechar una gran catástrofe para mejorar la vida humana. Una, la primera después de la gran peste negra de Europa en 1347. Los estudios de Stafford dicen que los siervos aprovecharon que eran pocos para los trabajos de antes y terminaron consiguiendo cobrar hasta más de 3 veces los antiguos salarios, con lo que no solo comieron y vivieron mejor, sino que pudieron cubrirse con pieles y mejorar su salud y su vida. Otra, después de las guerras mundiales y la Gran Depresión, se produjo una ola de reformas redistributivas que culminó con el estado de bienestar que hemos disfrutado hasta los 70. El futuro está en nuestras manos y no podemos soltarlo. Ahí está la masacre de Bérgamo, por haber cedido al chantaje de ir al trabajo en vez de tomar las medidas de confinamiento que todos los expertos decían que eran las únicas que garantizaban una cierta estabilidad de salud. Es un falso debate, economía o salud, o mejor dicho, la inmensa mayoría de nosotros no firmaríamos las muertes de nuestros hermanos por ver a algunos mucho más ricos. Es preciso asegurar la dignidad de la vida humana y las condiciones de su reproducción, y la producción de bienes y servicios necesarios. Es solo el medio para facilitarlo, y las libertades, el mejor caldo de cultivo. Bueno, pues Isabel Luria, es que recasco por la escotilla de hoy. Que vaya bien y hasta la siguiente. Hasta la siguiente, pues. Vaya, agur. Agur.